3 de la mañana estaba contigo. Nos fuimos a pistear, noches de aventuras, hermosa y coqueta. No parabas de hablar, te tenía conmigo, solo memorias. Fuiste tan especial, regalo mío, bien que te trataba. Con besos sin rosas te llevaba a pasear. No eres como otras, cuando te daba frío yo te abrazaba. No ando bien, mi corazón se rompió. Ni con drogas o el alcohol se me va a borrar las noches que tuvimos de pasión. Tengo ganas de llamarte, decirte cuánto te amé, cantarte canciones lo que sea neta la reggae. Esta letra que estoy dolido, tú no tienes culpa, soy yo que hice el mal, todo se me labia, mi barco no está, solamente te pido que esto lo leas. Aún no voy a parar si te lo digo, por ti voy a luchar, sé que me va a costar, tendrás mi palabra, toda mi confianza, sin ti yo no estoy vivo, dame una chance. Sé que no soy perfecto, pero cargo un corazón bien puro. Yo la bestia y tú la bella, tienes lo que he deseado. Me gané el oro más grande, nadie podrá reemplazarte. Pues cómo negarle a